Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Están en Radio Prestas. Mi nombre es Julio César González González, para servirles a todos ustedes. Pues esta noche haciendo una emisión pues extraordinaria, lo que es el gangbang auditivo. Pues de mi parte o de mi persona, yo les estaré presentando una sección de metal, de rock y de música variada. Intentaremos complacer a todo tipo de público, pero más pondremos mucho metal, mucho rock. Y pues una vez presentándome, ya hecho mi presentación, pues quiero decirles que es mi primera transmisión de radio en vivo. La verdad no me siento nervioso, pensé que iba a estar más nervioso, pero pues aquí estamos ofreciéndoles música de noche, a mi parecer música de calidad, algo distinto, perdón, a lo que escucha la mayoría de la gente. Música comercial, no sé, pop, rock pop, reggaetón, algo fuera de lo común, fuera de los grupos clásicos que quizás escuchan las hermanas o mucha gente fresa, ¿no? Entonces, pues empecemos hablando de mí. háblenos de ustedes. Pues a ver, que nos están escuchando, qué piensan de la transmisión, o simple y sencillamente háblenos de ustedes, qué es lo que quieren escuchar, si conocen algunos grupos de metal que quieran que la demás gente conozca, no sé, que los radioescuchas conozcan. No sé, háblenos de sus inquietudes realmente en cuanto a música pesada se refiere. Y pues, ¿qué les parece si vamos con la primera canción? Vamos a ponernos un poquito en este news. Bueno, si pueden escuchar un poquito ya la canción de fondo que tenemos, pues es metal. En general ahorita tenemos poco repertorio, pero pues haremos lo posible por poner canciones de metal de su agrado. Entonces, ¿qué les puedo ofrecer en esta noche fría? Ya que estuvo lloviendo en varias partes de la ciudad y del estado de México. ¿Qué les parece si les ponemos algo de... ¿Qué será bueno? Bueno, algo disponible de... algo disponible que tengo a la mano es Metallica. Tengo Children of Bodom. Que podría ser algo de New Metal. Tengo Limp Bizkit. Pero bueno, vamos a ponerles la primera canción a todos ustedes. Vamos a ponerles algo no sé, vamos con algo de Metallica, ¿qué les parece? Bueno, espero que les guste, espero que la disfruten y pues vamos con Metallica con The Hero of the Day. Esto es del disco sinfónico de Metallica. Bueno, creo que por aquí ya les fallé. La biblioteca no me quedó, no me dejó, perdón, poner The Hero of the Day de Metallica. Vamos entonces con Emma Givo. Espero que esta sí me deje ponerla. No, no me dejó. Entonces, ¿qué será bueno? Vamos a poner, sería bueno no tener tantos detalles técnicos en esta noche, pero está bien. Vamos a poner algo de, como se los había prometido, de Metallica. Vamos con Fade to Black de Metallica. Entonces, espero que la disfruten, amigos, y esperamos sus comentarios de esta primera transmisión. Les decía, vamos con Victor Black. Ahora sí. Disculpen las molestias que este servicio les ocasiona. Vamos con Fade to Black de Metallica. Buenas noches y siguen escuchando esta hora de metal que aún no sabemos cómo se llama. Fade to Black de Metallica. Damas y caballeros, eso fue Fade to Black de Metallica. Desde mi punto de vista, desde mi parecido, uno de mis grupos favoritos de esta escena, de la escena del metal o del thrash metal. También una de mis canciones favoritas de Metallica, he de decir que el solo de guitarra, perdón, me encanta, me gusta cómo suena. Entonces, me encanta esa canción. Un saludo para las personas que nos están escuchando esta noche, que son muchas, nos escriben por redes sociales. Y pues también por aquí recordándoles que estamos en redes sociales, en lo que es facebook.com/radioprestas, en @radioprestas si nos buscan en Twitter. Y también tenemos el Blogspot, en donde obviamente pueden escuchar esta su estación de radio, que es Radio Prestas. Esto es una hora y media, 2 horas, no sé cuánto tiempo se extienda. Perdón, ustedes. Nuevamente una disculpa. Les decía, esto es una hora de metal, dependiendo de cuánto se extienda esta sección, esta subsección de metal. Entonces, este programa, tal vez nos vemos uno o dos programas hablando de mi persona. Tengo 28 años. Vivo en el Estado de México. La verdad, nunca me ha gustado el metal, o no he sido fan de este género de siempre, y no me considero un true metalero, por así decirlo. De más joven escuchaba metal más tranquilo, más fresa, algo así como Korn, Slipknot, los Deftones, que los Deftones me gustan mucho. Sí, es una de mis bandas favoritas. Y si he de ser sincero con ustedes, queridos radioescuchas, eso más o menos, o sea, cuando yo iba a la prepa, era neo metalero de hueso colorado. Entonces esos fueron mis primeros pininos con el metal. Me gustaba toda esa clase de bandas, fresonas del new metal. Entonces, vamos, mucho tiempo de mi vida estuve escuchando estuve escuchando new metal, más o menos por ahí de los años 2000. era fan, fan, fan del new metal. Entonces, pues como este programa es para todos ustedes, pues igual por ahí en redes sociales nos pueden escribir y decirnos que les gustaba, que escuchaban en la prepa, que ya acostumbraban traer en sus X-Man o Walkman. Yo usaba X-Man en ese entonces. Entonces sería bueno saber que escuchaban en sus épocas de preparatorianos. Si escuchaban, no sé, Cepillín, o quizás Maná, algo muy, muy, no sé, muy fresa en ese entonces, pues igual háganoslo saber que les gustaba, que escuchaban, y si no les da pena, escríbanlo por ahí en el Facebook, en el Twitter. Háblenos de ustedes. Este programa es suyo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos con otra canción? Esta rola también es una de mis favoritas. Es obviamente thrash metal. Este grupo me lo dio a conocer un muy buen amigo mío de la universidad, al cual le mando saludos, espero que se encuentre bien, Rafael Pineda. Ojalá estés bien, Rafa, te mando saludos si algún día llegas a escuchar esto, o si algún día nos llegas a escuchar en la radio por internet. Pues vamos a lo que venimos esta noche, a poner música, mucha música. Entonces, ¿les parece si les dejo esta canción de Sodom, Axis of Evil? Mucho thrash metal, demasiado. Entonces, vamos a dejarles esta canción, esperando que les guste mucho. Están en Radio Prestas, la hora de metal, que aún no sabemos cómo se llama, pero que prontamente bautizaremos, le pondremos un nombre, o dejaremos que los radioescuchas la nombre como ellos quieran. Al carajo, vamos con esta canción, Axis of Evil, de Sodom. Buenas noches. Hace un momento, soy un chico del estado de México. Bueno, la verdad, ya no tan chico, tengo 28 años, estoy a punto de cumplir 29, entonces ya no estoy tan chico. Soy un joven adulto de los suburbios del estado de México. Yo nací en Ciudad Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Realmente no estuve viviendo mucho tiempo por aquellos lugares. Estuve viviendo alrededor de 6 años, más o menos. Entonces, pues, me cambié actualmente a donde vivo. Pues aquí en Nicolás Romero es donde yo la mayor parte de mi vida. Acá estudié kinder, primaria, secundaria, y pues hasta la preparatoria fue donde tuve que, o mejor dicho, no tuve, salí a estudiar al DF. Fue una buena parte de mi vida, la cual me gustó demasiado. Y pues, vean, aquí he tenido varios proyectos fallidos de pues intentar hacer algo diferente. Vamos, alguna vez estuve en una banda de rock siendo vocalista. La verdad, soy muy mal cantante. Muchos familiares me dijeron que sí, que la verdad canto muy feo. Entonces, ¿qué le podemos hacer? No podemos ser buenos en todo. Pero seguramente. Entonces, por ahí no tengo la entrada. También quise tocar el bajo sin albur para los que me escuchan. Quise tocar el bajo en algún tiempo de mi vida. No sé qué, muchas canciones. La verdad no era una persona, o no soy una persona muy dedicada. Entonces, pues por motivos de fuerza mayor, los cuales ya no quiero recordar, la verdad, tuve que vender mi bajo en este momento musical de cuatro cuerdas. Sí, de cuatro cuerdas. Entonces, pues lo vendí y pues venos aquí ahora intentando hacer una programación, un programa de radio por internet para ustedes, querido público conocedor. Y pues vamos con la siguiente canción. ¿Qué les parece? Cambiamos un poquito de no de género, de subgénero. Vamos un poquito a algo más pesado. ¿Les parece si escuchamos algo de death metal? Algo un poquito death grind, por así decirlo. Conozco yo ese tipo de o sé que es ese tipo de metal. Déjenme buscarlo por aquí para ustedes. Aquí está en mi biblioteca. Entonces les decía, ¿qué les parece si vamos con un poquito de death metal? Vamos con algo de Carcass, al menos en este disco que tengo yo. Es el Choice Goods. Me imagino que debe ser así como un tipo álbum de éxitos, porque trae muchas canciones que son de un sello de qué discos son de Carcass. Vamos, es el único disco que tengo de Carcass disponible. Pero si a alguien por ahí le gusta Carcass, ya sabemos llegar más canciones de Carcass. Entonces les decía, vamos con esto de Carcass. La canción es No Love Lost, del disco Choice Goods. Espero que les guste esta canción. La verdad es una de mis preferidas de Carcass, me gusta mucho. Pues bueno, dejémonos de tanta habladuría y vamos con esto que es Carcass, ¿no? Lost. Nuevamente, buenas noches. Gracias por escucharnos y nos dejamos con esta canción. Esperamos que les guste. escuchas, radio escuchas, perdón, no supe qué decir la verdad. Eso fue Carcas, no, Lost, un poco de veneno. Espero que les haya gustado. Un poquito, algo pesado para ustedes. Algo un poquito gutural del metal. Puro, la verdad. No tengo, bueno, no tengo mucha idea de qué subgénero de metal sea Carcas, pero pues igual les dejamos esa rolita que en lo personal a mí me gusta mucho. No sé ustedes, no sé si alguien de ustedes ya conocía Carcas. Yo tengo realmente relativamente poco tiempo conociéndolo. Se hizo rápido de mi agrado con esa canción. Entonces, pues si no lo conocen, tense la oportunidad de escucharlo. También esta sección es para que conozcan música de por ahí. Yo mucha música en mi repertorio, en mi biblioteca audible, pero igual escúchame, tense la oportunidad. Por ahí también tengo, como les decía, algo de Metallica. Tengo por ahí In Flames. Tengo de Arcanum. Tengo brujería. Entonces, pues sí, tengo por ahí mucha música para ustedes, así es que sí tengo al menos para abastecerlos unos buenos cuantos programas de buena música. Y pues les decía yo que llevo la mayor parte de mi vida viviendo aquí en Nicolás Romero. Sí, hice la prepa en el Bachilleres 1 de El Rosario. Y pues normal, ¿no? Ahí conocí gente, hice amigos. En ese entonces era fan del New Metal. Sigo siendo fan del New Metal. Sí me gusta el New Metal. No tanto como antes, pero sí me sigue gustando. O sea, reviso en mi reproductor personal de música, o en mi reproductor personal de MP3, llámese iPod. Ay, no tenemos problemas para decir marcas, somos libres en internet, así es que podemos decir Coca, Pepsi, Sabritas, no importa. Les decía, perdón, me estaba divagando un poco. Sigo siendo fan del New Metal, no como antes, pero como buena persona conocedora de música. Me considero buena persona conocedora de música. Fui ampliando mi repertorio musical en ese entonces y pues conocí a Metallica. Y he de decir que me gustó demasiado. Casi fue amor a primera canción. Si no mal recuerdo, vi un video de Metallica en el canal 28 en aquel entonces. todavía existía el canal 28. No sé, para los que estuvieron o vivieron esa época, había un canal de videos de música. Era este canal, el canal 28. Transmitía videos variados de música, pop, igual, rock, metal, electro, rap. Era un buen canal, me gustaba verlo. Entonces, en ese un día, yo llegando de la escuela, de la preparatoria, si no mal recuerdo, vi un video de Metallica, el cual me gustó demasiado, y pues me di a la tarea de buscar canciones de Metallica, y de ahí para el real. Lo demás, pues creo que es una historia bastante interesante de contar. Empecé a conocer más grupos de metal, heavy, thrash, power, death metal, y pues seguí en ese rubro, mucho de metal. A muchas personas, a muchos de mis amigos, para ser sinceros, no les gusta el tipo de género que escucho yo, pero la verdad no me interesa. No venimos a este mundo a complacer a nadie, así que pues soy fan del death metal. Ahora sí me considero mega fan del death metal, y pues sí, me gusta mucho escuchar por ahí batacazos a lo loco, guitarrazos, tambores relampagueantes por ahí, diría el amo del metal. Pero bueno, dejemos hablar un poquito de mí y cuéntanos de ustedes qué género, qué subgénero del metal les gusta, cuál es lo que más les ha gustado, con qué empezaron a escuchar metal ustedes, con qué grupo, con qué subgénero. Recuerden que estamos en las redes sociales, en facebook.com/radioprestas. Estamos también en Twitter con @radioprestas, y ahí háganos saber sus inquietudes, qué subgénero del metal es el que escuchan ahora, cuál empezaron escuchando, qué es lo que les gusta, qué es lo que escuchan, qué es lo que más disfrutan en sus noches frías, en sus noches oscuras, o en sus noches de música. ¿Qué les gusta escuchar? Háganos saber de ustedes. Este programa es para ustedes. Háganos saber de dónde vienen, dónde nacieron, cuántos años tienen, de dónde diablos nos escuchan. ¿Cuál es su grupo favorito? No sé, lo que quieran. ¿Les parece si vamos con otra canción? ¿Qué les parece si vamos con algo de Children of Bodom? Este es su primer disco de Children of Bodom, del Hate Brother, me parece. Vamos con esta canción que se llama Path of Razors, algo así como cama de cuchillos, cama de navajas. Y pues no los hagamos esperar más. Vamos con Path of Razors, The Children of Bodom, en esta noche de Radio Prestas. Una hora de metal, de tambores relampagueantes, de guitarras machacantes y de pura Massacration. Vamos con la canción Children of War. Espero que la disfruten. Esto es Radio Prestas. Eso fue, perdonen ustedes, por los gallos de esta noche. Está haciendo un poquito de frío, entonces, pues, se me salen un poquito los gallos. Pero, estamos de vuelta, para ustedes, solo para ustedes. Bueno, y para mi novia, que al menos... ella me estará escuchando. Saludos, mi amor. Gracias por escucharnos en Radio Prestas. Espero que te esté gustando mucho la sección de metal. Si tienes alguna idea del nombre de que le podemos poner a esta sección, pues sería bueno que nos lo hicieras saber por las redes sociales. Al menos para que vea alguien que nos está escuchando. O que nos están escuchando. Que sí nos escuchan realmente, que sí hay fans. Y pues espero que les haya gustado la canción. Eso fue de Shadow of Doom, un poco de death metal melódico. Como les decía, tengo material aquí variado para ustedes. Entonces, pues habemos transmisión, habemos metal, habemos de escuchar mucha música, mucha buena música. Entonces le seguiremos poniendo buena música hasta que nos gane el sueño, o hasta que ustedes quieran, hasta que nos quieran dejar de escuchar, hasta que se harten de nosotros. Ahorita estoy agregando un poco de música a este programita que nos ayuda a llevarles buena música hasta sus oídos. Hay una, perdonen ustedes por cambiarle mucho o tan radical los temas, realmente se me van un poquito las cabras, pero hay una historia muy muy rara acerca de lo que es Children of Bodom. No la conozco yo bien, pero les puedo comentar que se dice de este grupo finlandés, si no mal recuerdo, que el nombre lo adoptan porque en la región donde viven ellos hay un lago que se llama Bodom. Entonces se hablan tantas historias de ese lago, que una de esas historias es que en este lago hubo sacrificios o muertes de niños, muertes creo que trágicas. Les prometo cultivarme acerca de la historia de esta banda, de este grupo de música, y prometo informarles bien bien lo que, el por qué se pusieron este nombre. Pero hasta donde yo sé es por eso que en este lago ocurrían muchas muertes de niños, muchos asesinatos. Entonces es por eso que ellos deciden adoptar el nombre de Children of Bodom. Como les comento, hasta donde yo sé es por eso. Si ustedes saben o conocen más de esta historia, pues igualmente háganos saber la historia verdadera de este grupo, o si conocen a alguna historia turbia de alguna banda de metal, de algún metalero, como es por ahí este sujeto Euronymous, me parece, de alguna banda también de death metal, que se voló por ahí los sesos y sus compañeros pusieron esa foto en la portada de su disco. Un poquito zafados estos güeyes que pusieron esta foto de su vocalista ahí, pues no sé, exponiendo o no sé, intentando qué hacer o qué expresar. Pero pues solamente ellos sabrán qué demonios quisieron hacer al poner la foto de su ex vocalista con los sesos todos regados por ahí en el cuarto de este tipo. Pero sí, como les comento, hay cada historia que uno escucha, que uno se encuentra entre las bandas de rock, de metal. Digo, estas bandas nunca han navegado con la bandera de las buenas costumbres, pero pues la mayor parte de ellas tampoco ha sido adoradora de Satanás. Así es que, contrario a lo que todos creen, Satan no es satánico. No es así, venido del mismo inframundo o de las puertas del infierno. O ha venido igual de alguna composición hecha por el mismísimo diablo, ¿no? Esto es, o quiero pensar yo que es equivocado. Hablando de ese tema, ya que toqué el tema, como les comentó, este programa inicial es para presentarme, para que vayan conociendo a su locutor, a este su locutor, o a esta persona que intenta llevarles música distinta a la que escuchamos a diario en las estaciones de radio comerciales que se transmiten por AM/FM. Yo creía antes de conocer el metal, que sí, en efecto, esta música era satánica, era del diablo, por los guitarrazos y las voces, los gritos. Pero igualmente me fui metiendo tanto al género que dejé de creerlo. Realmente me hizo cambiar mi perspectiva de lo que era la música o el género del rock, el género del metal. Realmente creo que era muy prejuicioso, era demasiado prejuicioso en ese entonces. Y pues sí, llegué a decir que el metal era satánico, era cosa del diablo, de Satanás, no sé, una cosa oscura, misteriosa, que debía ser erradicada de este mundo. Pero no sé cómo demonios fue que recapacité y me empezó a gustar este género, este hermoso género. Así llegamos a nuestra siguiente rola. ¿Qué les parece si vamos con algo de Slayer? Vamos con algo de Slayer. Esta banda me parece que es estadounidense, si no mal recuerdo, liderada por Tom Araya. Este personaje con sangre latina, me parece por ahí que Tom Araya es de Chile. Y pues obviamente también toca metal, mucho metal, thrash metal. Y les parece si vamos con Slayer, con Les puedo poner esta cancioncita de Slayer que se llama Angel of Death, la cual es también una de mis canciones favoritas en lo que, hablando de metal o de thrash metal, se refiere. Bueno, por ahí de fondo musical me parece que están escuchando a Within Temptation, Bittersweet. Esto es metal más sinfónico, como más dark metal, lo conocía yo. No sé si ahora ya tenga otro nombre. Pero bueno, basta de hablar de mí. Espero que nos escriban en redes sociales qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, si conocen a Slayer, si conocen alguna historia turbia, rara, extraña de alguna banda de metal por ahí, un nombre raro, por qué surgió el nombre de tal o de cual banda, háganoslo saber en redes sociales. Recuerden que estamos en facebook.com/radioprestas. Estamos en Twitter también con @radioprestas. Y también estamos en el blogspot, perdón. Por ahí mi amigo Charlie Carlos Landero es el que le sabe más al blogspot. Hay un boletín para que puedan suscribirse y hablarnos de lo que quieran. Si quieren alguna sección en especial, igual lo pueden hacer por este boletín. Pero después le preguntaré a Charlie qué carajo con eso. No sé yo mucho todavía del blogspot. Pero bueno, un saludo a Charlie, que ha sido el director creativo de muchas de estas cosas de internet, de la aplicación en Android, por favor, para teléfono celular o para tabletas. Y pues bueno, me callo un momento y los dejo con Angel of Death, The Slayer, mucho thrash metal. Espero que lo disfruten. Están en Radio Prestas, la hora del metal. Vamos con la canción. Against pushing through your eyes, burning flesh, turns away, test the heat, burst in your mind, start the ball. Angel of Death de Slayer. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, creo que por ahí ya llevamos una hora de transmisión, mi primera transmisión. He de decirles que fue demasiado grato transmitiendo para ustedes. No sé, como les comentaba, háblenme ustedes, si tenemos por ahí fans metaleros, háblenos de qué les pareció el programa de esta noche, el primer programa de metal de Radio Prestas. Háblenos, díganos si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, qué les parecieron las canciones, si quieren las canciones también, las podemos hacer llegar a ustedes. Y pues recuerden que estamos en redes sociales, en facebook.com de Radio Prestas, estamos en twitter @ Radio Prestas. Y pues ya para terminar con esta sección de metal, pues en la universidad fue cuando me enfrasqué más con el género del death metal. Conocí a mi amigo Rafael Pineda Ubias. Le mando un gran saludo donde quiera que esté Rafa. Pues él fue el que me prestó varios discos de metal, death metal melódico. Vamos, unos grupos que no había yo conocido, que no conocía, que nunca había escuchado. Realmente gracias a perdónenme ustedes, realmente gracias a Rafa es que yo conozco a Children of Bodom, a Carcass, a Brujería, a Cradle of Filth, una banda muy muy buena, muy pesada de metal. Me gustó mucho y de ahí en adelante empecé yo por mi parte a bajar metal grupos, a buscar, a dedicarme a buscar todos estos grupos de death metal que ahora tengo en mi biblioteca para ustedes. In Flames, entre ellos estaba In Flames, y no sé, son tantos grupos que les puedo yo mencionar. No sé, entre ellos está el Cannibal Corpse, está Walls, Decide. Me parece que también mi amigo Rafa me pasó algo de un grupo que se llama Broken Hope, que es death metal, que la verdad a mí me saca mucho de onda. Me pasó un grupo muy muy bueno que se llama The Haunted, el cual también me agradó mucho y se me hizo un buen grupo. Me pasó también música de Sodom, de Black Dahlia Murder. Entonces, gracias a Rafa por haberme hecho esa introducción al metal. Entonces, pues les repito, este programa es para ustedes, es para ustedes los escuchas. Háganos saber qué les gusta, qué les agrada, qué escuchaban ustedes en la universidad, qué grupos en de metal. si ustedes ya conocían el death metal a esas alturas de su vida universitaria, si ya lo conocían de antes, si no les agrada el death metal, qué bandas de death metal conocen, melódico, sinfónico, brute metal, grind death metal, no sé. Háblenos de ustedes, solamente háblenos de ustedes. Si son metaleros, qué les late, qué no les late. ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde nos escuchan? No sé. Solo háblenos ustedes. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué no les gusta? Perdón, ¿qué les gusta? Pues, como les decía, esta estación es para ustedes. Y les parece si vamos con la última canción de esta noche, que es de In Flames. Se llama Coerced to Existence, del álbum Colony. Esta banda que también es parte del repertorio que me pasó mi amigo Rafa. Entonces, pues vámonos con esta canción final para despedir este bloque, este nuevo programa de Radio Prestas, o que escuchan por Radio Prestas. Y pues vámonos con la canción Coerces to Existence, In Flames, del álbum Colony. Y espero que les guste. Regresamos a despedirnos de todos ustedes, los que nos escucharon, los que se dieron el placer, el gusto, el tiempo, no sé, el que se dieron el tiempo de estar con nosotros. Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos con la canción Coerced to Existence. Están en Radio Prestas. Queridos radioescuchas y queridas radioescuchas, eso fue Coerced to Existence de In Flames. Espero que les haya gustado esta canción, la verdad a mí me gusta un chingo. Entonces, por eso me tomé la libertad de ponerla para ustedes. Entonces, pues, creo que no me queda nada más que agregar esta noche. Al menos es un poquito de la historia, de mi historia personal. Al menos que he decidido contarles esta en este primer programa de Metal, la hora del metal, con Jules González. Pues espero que les haya gustado, la verdad. Para hacer mi primera transmisión, creo yo que no estuvo tan mal. Y pues les mando un gran saludo, un gran abrazo desde donde quiera que estén, desde donde quiera que nos estén escuchando. Y pues nuevamente, parece cantaleta, ¿verdad? Parece que queremos ganar radioescuchas y audiencia, pero la verdad no nos importa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. En todo caso, si alguien desea comunicarse personalmente con nosotros, por ahí tenemos nuestro Facebook personal. Al menos para mí no habría ningún problema que nos hicieran saber sus peticiones de forma personal en nuestro Facebook. Mi Facebook es Julio César González. Por ahí me pueden buscar como Odaxelágnico. Algún día les contaré el por qué decidí ponerme ese nickname en el Facebook como Julio César González. Les repito, entre paréntesis, Odaxelágnico. Estoy en Twitter, pero la verdad no recuerdo mi Twitter. Por ahí necesitaría meterme a mi teléfono móvil para recordárselos, pero después se los estaré recordando con todo el gusto del mundo. Y pues, por último, les recuerdo también las redes sociales de nuestra estación de radio, de esta su estación de radio, Radio Prestas, que es facebook.com/radioprestas, en Twitter como @radioprestas, y estamos también en el blogspot, que es blogspot.com o radioprestas.blogspot.com .mx. Se redirecciona al final. Es un chiste local. Entonces, pues nuevamente a todos por su... Perdón, tenía que equivocarme al menos una vez. Nuevamente, buenas noches y gracias a todos ustedes por escucharme, por tener la amabilidad de sintonizarnos a esta hora de la madrugada. Y pues, gracias. Esto es por ustedes, para ustedes. Y hagamos que esto crezca, que esto sea más grande. Quizás por ahí después les estaremos hablando de temas más fuertes como iglesia, política, fútbol, el opio de los mexicanos, el fútbol. Bueno, pues por mi parte, esto ha sido todo. Y pues me despido, no sin antes dejarles una última canción, una de mis favoritas, pero esta es un cover de Apocalíptica del álbum Play Metallica by Four Cellos, o sea, canciones, de Metallica tocadas por cuatro chelos, violonchelos o chelos, celos, no sé, en inglés. Los dejo, amigos y amigas, con Nothing Else Matters de Apocalíptica, del Play Metallica by Four Cellos. Espero que les guste. Gracias, buenas noches. Esto fue La Hora de Metal de Jules, hasta donde sabemos. Y pues, un beso a todos los radioescuchas. Eso escucho muy gay, no me importa. Y un abrazo y nuevamente mis profundos agradecimientos, como diga el maestro Cerati. Gracias, totales. quedo pensando, ¿qué demonios pensarán o qué demonios pensarán? Sí, ¿qué demonios dirán los radioescuchas cuando se enteren que me gustan los Tigres del Norte?